and vice versa. Well, that's just unexpected. Por decir lo que tú sientes, que perder. Por por ser libre cada cual recuerda que perder para mi gente ya sin nada que perder. Me gusta perder esa lamera. si, si do re do si do do, la do re do si la sol si la. Si si, hipócrita ya, cuenta las cosas atrás. Tú y tú debes de aprender, tú y tú debes cada cual. Si es así, comprende que sí. Entonces esto, mamá.

según a mis hermanos, al más grande y al mediano, a los cuales les debo mis conocimientos y todo mi respeto. Ajá. Y con lo que ya has oído, ¿te gusta lo que hace Roberto? Oye, sí. Es el reflejo de todo aquel que sea gente de barrio y de su quehacer diario. Oye, ¿cómo viene? Tienen respuesta a tu pregunta, es lo necesario. Pase, ven que el comentario es cierto. Y aquí está el disco, es el quien te demuestra la virtud, la luz. La luz de este camino recto. El directo. Si en efecto representa todo el talento que nace en la esquina. Alguien decía que él hacía al fin lo que quería. Tiene razón, por eso nadie puede evitar que yo me ría. Y esto sí tiene que ver, ¿ja? Sí, tiene que ver, claro que sí. Él es la causa del grito. Ahí viene. Ya está llegando un que volá. Que hace más ruido que un choque. Choque de genio. Nene, nada detiene. Él tomó un rumbo vagabundo para mezclarse con toda la buena música del mundo. Sí, sal que te tumba y pa' que te enteres. Él representa a todas las personas que se atreven. No estoy loco, solo digo, expreso todo lo que siento en cada momento y sin ofender al opuesto, ajá. Y si eres su enemigo, ten paciencia, que así comienza el primer disco nacido de su conciencia. De su trabajo, para lograrlo duro tuvo que tomar por este atajo vicisitudes, aprovechando bien al máximo su grandiosa virtud. Y lo reprocha, viene con queja, está diciendo que a algo todo esto se asemeja. Y te alejas encerrado en egoísmo, valiéndote de la prudencia. En esta ciencia, cualquier semejanza es pura, pero es pura coincidencia. Su descendencia es nata, como el cubano, como el negro, como el blanco, como cualquier ser humano. Y no es en vano cuando sepa que alguien te tiende la mano. Y te lo juro, que hará una nueva pauta en tu calendario, porque es un tipo duro en la música, en el barrio. Yo soy negro, yoruba y cimarrón por dentro. Abre tu mente, abre tu pecho, sal de ese odio, falta solamente apoyo. Va a sentirse satisfecho, él es hermano, es compañero, él es amigo. Y como que soy yo, le juro que es verdad lo que yo digo. Cojan esto, sigue luchando y no le importa hasta qué punto, cómo, dónde y cuándo. No hay otro mundo, es mi destino. Me queda voz para arriba y no pa' mancharlo. Todavía me queda voz. Para seguir adelante con flow, con blow, let's go. En casa del trompo no bailes, no. Chica, no bailes. Mira que te digo que no, y tú que sí. Mira que te digo que no, y tú que sí. Mira que te digo que no, y tú que sí. Mira que te digo que no, y tú que sí. Como quiera que trates el baile ensayar en casa del trompo, tú no debes bailar. Un consejo yo te doy y lo debes de aceptar. Tienes mucho que aprender, tú no sabes nada de amor. Tienes mucho que aprender, tú no sabes nada de amor. En casa del trompo no bailes, chica, no, no bailes. En casa del trompo no bailes. Tú no vayas a bailar, tú no vayas a inventar. En casa del trompo no bailes. Hey, chica, no, no, no, no, no, no. En casa del trompo no bailes. Tú no vayas a bailar, no vayas a inventar. En casa del trompo no bailes. Si tú tratas de bailar, ni un pasillo sacarás. En casa del trompo no bailes. Chica, no baile, chica, no baile, no, no. No baile. Piénsalo bien, querida. No baile. Piensa lo que vas a hacer. No baile. Que no debes continuar. No baile. No, no, no, no, no, no, no. No baile. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, chicano, chicano, chicano. No baile. Pero escribe tan solo una letra tan solo una letra que me hable de ti. Querida,

los cueros resuenan a la vez, la tumba llamando al quinto va, el quinto repica como es. El ritmo que tiene pa' gozar, me saca candela de los pies, la rumba me llama cámara, que rumba es. ¿Por qué me llaman los cueros? ¿Por qué me llama timbero? Yo soy rumbero. ¿Por qué me llaman los cueros? Los cueros, los cueros, los cueros, los cueros, los cueros. Yo soy rumbero. ¿Por qué me llaman los cueros? Yo mismo soy tumbao. Yo mismo toco los cueros. Yo soy rumbero. ¿Por qué me llaman los cueros? Yo no bailo la rumba, oye mamita, me muero. Yo soy rumbero, porque me llaman los cueros. A mí me gusta bailar con la alegría de los cueros. Café, café. tostado y colado. Café tostado y colado. Café tostado y colado. Café tostado y colado. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita. Café tostado y colado. Qué bonitas son las mañanas en mi tierra en Borinquén. Café tostado y colado. Al despertarme de la aroma, aroma de café. Café tostado y colado. ¿Qué es lo que tú hierves en la cazuela? Dime, Micaela. Café sonao.